veces lloro por miedo a equivocarme. A veces río con ganas de engañarme. Siento que el mundo se me va y se pone al revés, y lo tendré que admitir. Ya nada es como ayer. Te beso en la mejilla y ya no encuentro salida.